Bien, amigas y amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, ya está con nosotros el maestro Alejandro Jiménez, fundador y director de la Fundación Alza Alza. Esta mañana lo hemos invitado precisamente porque queremos conversar con él sobre este próximo concierto navideño que ofrecerán al público quiteño, ecuatoriano y realmente del mundo, ¿no? Es importante señalar que la Fundación Alza Alza, con la dirección de Alejandro Jiménez, está haciendo un trabajo formidable. Les digo por qué. Bueno, ellos están dotando a veces con instrumentos regalados, donados, otros prestados, otros comprados. Dotan de estos instrumentos a niños, a niñas, a jóvenes, para que ciertamente se formen musicalmente, pero hay algo más también para tenerles alejados de condiciones de riesgo, lo cual pues celebramos y agradecemos porque es un trabajo formidable el que está haciendo la Fundación Alza Alza. Un abrazo a la distancia, Alejandro, bienvenido a La Rayuela, por supuesto. Gracias por estar con nosotros. Coméntanos sobre la producción de este próximo concierto navideño. Buenos días. Buenos días, Beatriz, muchas gracias por la invitación. Bueno, este concierto pensábamos que no se iba a hacer, porque en junio, cuando salíamos de la pandemia, estábamos recién empezando otra vez las clases presenciales, había chicos que venían, otros que les daba recelo. En agosto recién empezamos los ensayos ya con el ensamble, porque al principio no se podía estar en grupo. Y había igual chicos que venían, los padres que estaban recelosos de mandarles. Pero bueno, ya conforme seguimos avanzando, empezaron a sumarse los chicos también, como trabajamos durante la pandemia, los chicos técnicamente hicieron grandes avances técnicos y se pudo hacer. Entonces, no solo hicimos uno, que es de este domingo, sino hicimos cinco, vamos a hacer cinco, ya hemos hecho dos, nos faltan tres más. Y es por todo este trabajo que de los profesores, de los padres y de los alumnos que se ha dado semana a semana, que han creído en ellos, que han creído en la música, en el proyecto, en que sí se podía lograr. Y bueno, aquí estamos con este concierto. ¿Cuántos chicos participan en este concierto, Alejandro? Son 13 chicos los del ensamble Luis Humberto Salgado. El ensamble Luis Humberto Salgado reúne a los mejores talentos de la Fundación a nivel nacional. Entonces la idea es que sea una orquesta de cuerdas y después crezca una orquesta sinfónica, siempre reuniendo no solo los mejores talentos de la Fundación, sino de otros lados, que vengan, no sé, de Loja, de La Tacunga, de Manabí, y que en verdad sea una orquesta que represente al Ecuador en el plano nacional y en el plano internacional. Entonces esa es la idea a largo plazo. Y también, bueno, en los diferentes conciertos, por ejemplo en el concierto de Ibarra, se sumaron a los villancicos, que es música más fácil, los niños del núcleo de allá. El domingo también se van a sumar los jóvenes de aquí de Quito en los villancicos también, que es música más fácil, para que también se vaya agrandando, ¿no? Y de ahí, bueno, ya cuando estemos normal, ahí sí ya de crecer un poco más, porque sí hay más chicos que no pueden tocar por esto del espacio, la distancia y tanta cosa. Mira, Alejandro, pues este es en realidad es un proyecto, digo yo, que nació como apostando al talento de nuestros pequeños, pero también haciendo un esfuerzo enorme, porque sabemos que todo tipo de proyectos de esta naturaleza ameritan un financiamiento importante. En el caso de ustedes, ¿cómo ha sido posible lograrlo? Bueno, empezamos nosotros con dos alumnos en Quito, en Ibarra, con cinco asientos, y poco a poco. El trabajo semanal, como usted dice, Beatriz, es un trabajo de día a día, ¿no? Hay uno en el concierto es como que es el resultado de todas las semanas de trabajo, pero en eso ha habido que los chicos no podían ir solos, entonces había quien les da ver, había quien les dejar el terminal, que la cuerda, que no hay cómo ensayar, que hay que llamar al uno, que hay que llamar al otro. Entonces son una serie de cosas que uno tiene que ir resolviendo día a día para que esto se dé. Entonces eso sí es un trabajo bastante complicado, ¿no? De todas las semanas, todos los días ocurren problemas y toca irlos resolviendo con tranquilidad. Y bueno, ahorita nos estamos manejando con las mensualidades de los padres. Ellos pagan de acuerdo a las capacidades económicas hacemos ahí lo que sea para que no abandonen, ¿no? Porque hay muchos chicos, por ejemplo, muchas familias que ahorita perdieron el trabajo, reciben la mitad del sueldo. Hay un montón en la fundación, ahorita hay un montón y estamos adaptándonos a eso para que no dejen, porque si no, ahorita hay como 170 chicos a nivel nacional. ¡Qué maravilla! Pero si no nos adaptáramos, hubiera la mitad, Claro. porque las condiciones económicas son complicadas. Entonces, ahorita nos manejamos así, claro, la idea es después tener apoyo municipal, gubernamental, de empresas privadas, personas particulares. Y bueno, en eso estamos, no es una búsqueda diaria de encontrar los recursos. Qué importante sería inclusive tener alguna donación de una fundación internacional, de un sector de fuera, ¿no? Yo digo que estos proyectos, como se dice, pues, no sé, cueste lo que cueste, hay que seguir implementándolos. Decíamos al inicio, son proyectos que no solamente forman a chicos músicos, en su sensibilidad, en fin, sino que también procuran y alejan a estos chicos de espacios negativos. Y eso ya es una obra social. Bueno, esperamos que en adelante se logre. Siempre estamos atentos a lo que hace la Fundación Alza Alza. Nos contabas, son ahora 13 chicos de este ensamble, Luis Humberto Salgado. Ahora, cuando comienza este nuevo concierto, esta nueva participación de ustedes, ¿dónde van a hacerla? Bueno, este domingo 20 de diciembre es a las 9 de la mañana es en la avenida 12 de Octubre y Colón. Es en una capilla que se llama Las Siervas de María. Es ¿Ya? una capilla bien bonita, es una casita ahí que tiene una capilla. Entonces ahí vamos a hacer el concierto. O sea, va a ser presencial hasta 30 personas y de ahí online sí ilimitado, ¿no? Ahí online puede entrar todo el mundo. Y el sábado a las 3 de la tarde va a ser en cambio en Cayambe. En el teatro de la ciudad de allá. Entonces, bueno, de ahí lo de la música es de música académica ecuatoriana, música académica europea, va a haber una parte de tangos, pasillos, para terminar con los villancicos, ¿no? Por esta época navideña. Te iba a preguntar eso precisamente, ¿cuál era el repertorio? Porque, claro, ustedes, lo fuerte de ustedes, la música académica, sin lugar a dudas, van a concluir, dices tú, con villancicos. Es qué importante que los chicos hagan todo un recorrido, ¿no? Por los diversos géneros, ritmos dentro de la música. Y claro, los villancicos vienen muy a tiempo porque estamos, pues, obviamente, ya casi casi que en Navidad. ¿Puedes hablarnos un poquito de algunos villancicos que van a interpretar, un poco de sus autores, de su época, qué sé yo? Por ejemplo, está Rin Rin, Los peces en el río, Noche de paz, son los clásicos, ¿no? A veces son ¿Ya? anónimos, pero son los clásicos villancicos que, bueno, en esta época invita a estar a la alegría, al compartir. Y bueno, también en los conciertos, por ejemplo, vemos que, bueno, la otra música también les gusta, tienen, pero ahí en los villancicos es como que la gente conoce más, entonces están más atentos, graban y cosas así. Entonces, es importante y también es bonito tocar los villancicos. Por supuesto que sí. Hablemos un poquito de los temas de nuestra música, unos pasillitos por ahí. ¿Qué van a interpretar? Vamos a interpretar El alma en los labios, Sombras y El aguacate. Bueno, Tres pasillos vamos a tocar. en realidad, igualmente música clásica ecuatoriana, digo yo, tradicional, clásica, ¿no? Bellísimos todos. Sí, porque, o sea, le dedicamos igual de tiempo a los pasillos que a Telemann, que a Pachelo, o sea, es la misma atención, el mismo trabajo, el mismo estudio, hay que hacer con los dos, porque si no sale mal. Qué bien eso, qué bueno. ¿Y cómo vamos con los tanguitos? ¿Qué es lo que vamos a poder oír, Alejo? Bueno, los tangos ese es el por una cabeza y el choclo. Oh, Eso estamos preparando mira. acá y estamos en este, porque por ejemplo, no sé si usted conoce a Flor María Palomé, que es una violista ¿Cómo que no? estudia Claro. en Argentina, entonces ella va a venir a tocar con nosotros en febrero y con ella vamos a ampliar más el repertorio de tangos y sobre todo como ella es especialista en esto nos va a permitir, bueno, al ensamble y a mí también nos va a permitir agrandar en este mundo de los tangos, ¿no? Que cada los pasillos es un mundo, los tangos, la música de Europa, la música de Estados Unidos, la música de Venezuela, cada música tiene su, es un mundo. Qué Entonces, qué maravilla. mejor que trabajar con Flor para aprender de este mundo, ya que está allá, vive allá Claro y que sí. ha vivido mucho. En el caso de los tangos, digamos así, ¿hay algunos arreglos tuyos? ¿Se han hecho algunos arreglos en estos tangos? Más que nada hemos visto los arreglos del internet. Hay bastantes arreglos por internet de los tangos. Ahorita con esto bueno, del internet se facilita bastante, ¿no? Porque hay páginas donde suben ya para cuarteto de cuerdas, para cuarteto con flauta, o para tríos, o solo para violines. Entonces eso ayuda bastante, porque si no, sí sería más trabajo todavía coger del manuscrito, de ahí pasarle al final y de ahí imprimir. Entonces sí ayuda bastante. Entonces, en general, nos hemos bajado del internet y claro, también Flor, por ejemplo, ya me ha mandado en PDF los tangos que se van a interpretar en febrero. Entonces esto ayuda bastante para avanzar un poquito más. Qué bien, felicitaciones Alejandro, felicitaciones a los chicos que conforman el ensamble, pues en esta ocasión van a interpretar, como ya habíamos escuchado, música ecuatoriana, música clásica, unos tangos y por supuesto para cerrar los villancicos, ¿no? Y este ensamble, Luis Humberto Salgado, ciertamente además. Hace honor, ¿no? Alguien que ha sido un referente importantísimo para la música ecuatoriana y nos ha dejado una obra que ha sido motivo de estudio hasta este mismo momento. Lo cual, imagínense ustedes de quién estamos hablando. Absolutamente de un compositor de ligas mayores, digo yo. ¿No es así, Alejo? Sí, Salgado es el gran compositor ecuatoriano. Ha escrito óperas, misas, conciertos, sonatas, sinfonías, un montón de música que está todavía por tocarse. Bueno, la parte de la parte del violín y piano, yo ya le edité, está en la página de la fundación, ahí se pueden bajar las partituras, pero hay obras melódicas, hay, por ejemplo, la parte del concierto para violín y orquesta, la parte de la orquesta está perdida, no se sabe dónde está, entonces todavía no se ha estrenado ese concierto para violín. Y claro, nosotros asumimos el reto porque llevar el nombre de Luis Humberto Salgado es un reto, Por entonces es un reto supuesto. de excelencia, de trabajo. Salgado era muy exigente, muy recontra, muy exigente, muy culto, una persona brillante, entonces es un reto para nosotros llevar el nombre de él. Pero sabemos que con trabajo, con disciplina, lo podemos lograr y vamos a llevar el nombre de Salgado, o sea, para que se conozca más aquí, que se conozca más en el extranjero y se pueda tocar, se pueda difundir la obra, editar y seguir con esto. Perfecto. Perfecto, esta mañana, amigas, amigos, el maestro Alejandro Jiménez, quien es el fundador y director de la Fundación Alza Alza, está con nosotros precisamente para hacernos esta invitación. Por favor, Alejandro, invitemos a nuestro público a este concierto. Bueno, invitarles muy cordialmente a que nos acompañen el domingo 20 de diciembre a las 9 de la mañana en la avenida 12 de Octubre y Colón, en Las Siervas de María. Ahí hay un pequeño letrero, es una casita bonita que está un poco escondida. Ahí nos pueden ir, pueden acompañarnos, vamos a estar con todas las medidas de seguridad, también con el aforo limitado, así que vayan un poquito temprano para los que quieren ir. La entrada también es $5, con este dinero, con lo recaudado, vamos a utilizar para comprar flautas traversas y con trabajos para seguir prestando instrumentos. Así que nos acompañen y si no pueden venir presencialmente, online. El link estará disponible, así que estaremos gustosos de poder compartir con ustedes nuestra música. Mil gracias, Alejandro. Un abrazo. Felicitaciones por el trabajo que están desempeñando. Y a esos pequeñines, pues por favor, un abrazo grande. Nuestra felicitación y nuestra celebración realmente por lo que están haciendo en estos años. Mil gracias entonces. Nos veremos Muchas en otro gracias, Beatriz. momento. Buenos días. Muchas gracias. Un buen día, Beatriz. Chao, chao.